coyotes, unos lobos, unas víboras, flores, flores. 5, 4, 3, 2, 1. Por un medio ambiente y un cuidado del territorio, Radio Xolotl.